Quántica Media Radio. Quántica Media. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de Quántica Media? Bienvenidos a Los Oídos de Krypton. Elías, ¿me acompaña? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sherzaín? Lunes de 7 de la noche a 9 de la noche. Quántica Media Radio. Quántica Media Radio. Quántica Media. Prepárate, el punto de encaje. A continuación, quedan ustedes la versión. La fantasía de El Cabo. Código sin barras. Quántica Media Radio. Quántica Media. Señoras y señores, esto es Código Sin Barras. Estamos empezando y el día de hoy pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debe de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente. Quántica Media. Quántica Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos acá en un estudio, una explosión de la imaginación. Y acabamos de escuchar un tema de la serie La Mujer Policía. Sí, con este. Con Sandy Machini, que es el que interpretó esta. Es de otra persona, no me acuerdo el autor, pero Henry Mancini hizo un disco, un LP, que se llama Mancini Cops, que es este de puras series de televisión de policía. Uh-huh. Y es muy bueno. Eso yo lo tenía, lo compré en el 77. Este, y es un disco muy padre, está muy, tiene muy buenos arreglos. Y pues creo que tenemos aquí algunas notillas tanto de Bombi como de... A ver, Bombilla, no. Porque si no se va a ir al ratito. Sí, yo me voy, yo soy prioridad. Pero espera. Sí. Oye, ya, pues... Ya llegaron por ti, ya. Vamos, ya. Es que traigo tres recomendaciones para nuestros amigos que nos escuchan, que pues están interesados en todo lo que nosotros hacemos de cómic, ilustración, animación y todo esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo lo va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, entonces, adelante. Mi primera recomendación es que vean el trailer, que me parece que salió hace unos 2-3 días, de La Princesa y la Rana, que es el nuevo trailer de Walt Disney. ¿El número que pueden ver? En trailer.apple.com. Apple como de manzana, .com. Entonces, está el trailer, se ve increíble. Es 2D, ¿no? Sí, es 2D. ¿Combinado con 3D? ¿No le pasa como la caricatura del chiste que hizo César Aragón? Que la princesa ve al sapo sin nada. ¿Me creerás que no era tan descabellada tu idea? No, sí, a ese es el que era bonito. Bueno, no está tan descabellada la idea con respecto a lo que se trata la película. Les recomiendo que vean el trailer, está muy entretenido. Sí, se me antoja muchísimo ver la película. No la vamos a ver. No, me parece a Disney. Ay, no me digas. Así la vamos a ver. ¿Cómo es que los directores son Ron Clements y John Musker, que eso es una garantía. O sea, estos dos señores han estado en la familia Disney durante los años. Tienen el espíritu Disney, son de familia de Disney. Y ellos han dirigido muchas películas, entre ellas la Sirenita. Uh-huh. Que la Sirenita es bien conocida porque fue el regreso de Disney. Fue el regreso del espíritu de Disney a la animación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pienso que es una garantía, la verdad, que estos señores la dirijan. Va a salir en diciembre 11. ¿Hasta diciembre 11? ¿Hasta diciembre? ¿Para qué lo dices ahorita? ¿Para qué lo dices ahorita? No ven nada. ¿Cómo hasta diciembre 11? Bueno, se pasa rápido. Sí. Y pueden meterse ahí a trailers.apple.com o directamente a la página de Disney, a la página oficial de Princess and the Frog. ¿No? La animación de Disney siempre es un espectáculo que incluso en trailers lo gozas muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, les recomiendo que vean el trailer, está increíble, increíble. A ver, ¿qué otra nota traes? ¿Qué otra nota? Pues fíjate que antier, que fue el Día de las Madres, estaba platicando yo con mi hermano y me dijo, oye, ¿tú conoces a un ilustrador que se llama Dave Deal? Dave como de David y Deal como de acuerdo en inglés. Claro. Se llama David Acuerdo. Ajá, David Acuerdo. O me acuerdo de David también. Y es... No me acuerdo. ¿Por qué? Pues les recomendamos una familia de 10. Bueno, ahí sacamos el chiste. Y me preguntaba, oye, ¿conoces este ilustrador? Y la verdad, no, yo no lo conocía. Y me metí a investigarlo, ¿no? Y este señor es como ilustrador, pero creo es famoso por sus ilustraciones de coches. Porque son coches muy caricaturescos y con unas llantotas y así. Ya lo conocí. Sí. No sabía su nombre, pero... Dave Deal. Ajá. Y de hecho, él hizo una línea de modelos de plástico de sus ilustraciones, de coches así todos caricaturescos muy padres. También es muy reconocido por sus portadas en la revista Cartoon. Y pues uno de sus últimos trabajos fue hacer los diseños de personajes para la película de Cars de Pixar. Entonces están increíbles así sus ilustraciones. Por desgracia falleció en octubre del 2008. ¿Cuántos años tenía? Ay, no sé. ¿Era joven o era...? No, ya saben. Estaban de por enfermedad. Pero sí les recomiendo muchísimo que visiten su página. Es Big, de grande, Big Deal Art, de arte, BigDealArt.com. Todo junto, Big Deal Art. Todo junto, BigDealArt.com. .com. Deal se escribe Deal, con D de dedo, L al final, y .com. Está increíble. Les recomiendo que, bueno, los que sepan inglés, lean su biografía. Está buenísima porque tiene ahí como chiste a veces, de que estudió álgebra y la reprobó, y entonces la maestra lo golpeaba con la regla en la espalda, y ese fue su máximo como si sea, su máximo apoyo para aprender arte, porque cada vez que lo veía dibujar le daba con la... Entonces sin eso no habría descubierto que realmente necesitaba dibujar. Ese es el mal de todos los dibujantes en las escuelas. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué mueves la cabeza como pollo? No, ¿sabes qué? No, es cierto. Alex. ¿Y yo? Sí. ¿Qué es? Estamos quitando la nota. Antes de perder la otra nota que tienes, corta el mensaje ya. Así, a ver. Tienes fallar que más acá. Nos dice mi chica: hola chicos, antes que mi hermana llegue y me bote, paso a saludarlos. Aquí me estoy pelando de frío. Supongo que ayer el clima estará un poquito más caliente. No, pues está. Hola. Hola, mochita. Estamos aquí. Mucho calor. No es tan habitual que tengamos aquí tanto calor en el DF. Y está bien denso el calor. Hasta nos duerme el calor. Sí. Y nos dice: pues, ¿quién como ustedes? Espero que el guachi esté mejor de su patita. Gracias. Nos dice Woody, Charlie Segundo. Hola, Piloncillo. Saludos a todos los K. Saludos, Woody. Hola, Woody. Felicidades por su aniversario que de locutor. ¿Hoy? No. ¿Mañana? Mañana. Felicidades. Felicidades, Charlie. Felicidades. Oigan, me acaban de llamar para el doblaje de Snape, de Harry Potter. Pero no lo falta que acepte mi presupuesto. Pues sí, sé que... De Snape. Que nos pase la página donde hay que firmar para que... Oye, sí, para apoyar. Para que apoyemos a... Para que le den la voz de Woody, por la, el doblaje de Woody, porque no lo quieren contratar. Sí. Entonces, y él es la voz de Woody, entonces... Van a hacer lo mismo que con los Simpsons. Y ya vimos que un éxito para las películas, el éxito para las películas en México, cuando menos, y en Latinoamérica, es que los que respeten las voces de los actores de doblaje. El espíritu de los personajes. Ah. Maru nos dice: hola. Hola, Maru. Hola, Maru. Hola. ¿Cómo estás? Jicamán. Nos dice: ya llegó su Jicamán condenado. Ya vamos a llegar a la plática de café, aunque sin café. Saludos, Camuner. Déjenme decirles que hay que felicitar a Jicamán, a la Dracula, no, a los Mickey. Sí, que no, porque es que lo pusieron ahí como ejemplo de que, como joven promesa del color en DeviantArt. Le pusieron ahí en los de noticias, que pues ahí va, y por ahí ventanearon de que a lo mejor está con nosotros, cosa que no es cierto. Que conste que no es cierto. Una bromita. Para ver que no estamos tan errados, Jicamán. Y pues le dieron ahí como que una mención, y eso es muy bueno porque lo ven en todo el mundo, y eso también puede generar pues trabajo para él también, y por ahí lo explotamos para nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dice Maru: ¿cómo están, cabunes? Hola, Maru. Hola, Maru, aquí con el calorzote. Nos dice Cano: oigan, cabunes, una pregunta, ¿no se puede comprar camatrón por internet? Es que no logré comprar la cienpuela, estoy muy desorientado. Gracias. A ver, bueno, lo que pasa es que tienes que marcar, tienes que... ¿Tenemos promotores en Puebla? Sí, tienes que escribir con correos a los promotores. Hay varios correos muy fáciles que son puebla1@carmatron.com.mx, ¿no? Y si no, también se pueden meter a la Carmatienda. Sí. Pueden comprarlos directamente en la Carmatienda y ya nada más es creo que más gastos de envío, ¿no? ¿Y cuál es la Carmatienda? Pero creo que le conviene más si los compra con los promotores en Puebla, porque o sea, ya se lo entregan directamente. Sí, ya sea cualquiera de las dos opciones. ¿Cuántos correos de Puebla tenemos? puebla@carmatron.com.mx. Oigo la repetición. es que tengo picanderla. Maruja. Puebla, arroba, carmatron.com.mx. Puebla 1, arroba, carmatron.com.mx. Y Puebla 2. O sea, es Puebla, Puebla 1 y Puebla 2. Todos con arroba carmatron.com.mx. Si no lo logras, pues ya entonces entra a la tienda virtual de... ¿cuál o es como gusten, también en la Karmatienda se pueden meter a la página, ¿no? ¿O qué es? ¿O cómo sí, en karmatienda.com pueden comprar a través de PayPal o alguna otra tarjeta de crédito, el cómic que quieran o toda la colección. Ajá, exactamente. Sí. Pero para que no gastes más gastos de lío ahí, en ese caso pues hay gente en Puebla. Ajá, exactamente, ¿no? También bueno, ¿qué más hay más? Dice Damián: hola cabones, qué chido que están en la mayoría, les mando un saludo desde Guanajuato. ¡Saludos, Damián! ¡Saludos! Oye, hay que ir a Guanajuato. Sí, pero hay que ir de vacaciones. Bueno, sí. Bueno, dice Wendy, ríanse de mi desgracia. Bueno, nos reímos. Y quedó todo. Saludos, Wendy. Y nos manda los links de las páginas de Charlie Segundo. Donde se debe firmar. Ah, sí. Okay. Los blogs para sí, que son... Apúntalo, güey, para que no. Y nos dice Jack: hola, gracias. Saludos. Hola. Saludos. Y nos dice Reyes: hola. Por el estreno de la nueva película de Star Trek y el 10 aniversario van a sacar una versión de lujo de Galaxy. ¿Qué? ¿Qué? No vamos a ir porque ya no nos invitaron. Porque ya no... Fíjate, todo lo que le decíamos que no hicieran, pues ya lo va a hacer porque ahora es con Cosplay Comics. Ah, sí, va a ser. Eso es. Y van a dar 2,000 dólares. 20,000 pesos. No sé qué premio de no sé qué cosa. Ah, y no podían pagar los viáticos. Sí. O sea... Tan. Bueno, así. Que con su pan se lo coma. Y dice Hubert: ¿qué tipo de escucharlos? Ah, muchas gracias. Ay, saludín. Hola. Sí, les damos. Saludos, abrazos y no chistes. Y estamos apoyando para la adopción de su gatita. Aquí está el link de la petición de Snake. Y este es el link de la petición de Woody. Para que el segundo. Ah, perfecto. Ay, gracias. Dice Ricardo: ¿van a estar en Expofer? Tampoco. Ya se va a Pompilla, no va a decir nada. Sí, saludan. No vamos a estar en Expofer. No. Dice Tanofrao: saludos desde changoyón.com, amigo. Saludos. Aquí en el trabajo tenemos un tricky de hueso colorado y ya vio la película y no me dijo cómo estuvo porque no me quiso adelantar nada, pero dice que quedó muy, muy contento. Sí, sí, miren, ahorita vamos a hablar de esto. Ahorita nada más que su nota, Mari, porque lo que es muy importante para aquellos que no son fans de Star Trek o los que son fans, para que la misma recomendación que damos siempre cuando van a ver una película, ahorita lo vamos a tratar, y sobre todo sí. Nosotros como triquis, porque sí, yo sí me considero triqui. y me considero, pero no en mala onda de fan así fanático, sino que me gusta mucho la serie y crecí con ella, pero ahorita vamos a platicar sobre eso. ¿Quieren oír un dato feliz? Bueno, primero que terminemos. Dice Gus: saludos a todos, cabones. Saludos, Gus. Saludos. Nos dice Woody: van a venir al programa para festejar, va a haber pizza y pastel. Pizza. Híjole. Pues a ver. Oye, ¿por qué no vienes para acá? Es más fácil transportar a cuatro. Pero ahorita vamos a ver. ¿Quién se lee las pizzas? No, ay, qué rico. Venamos hasta las 5 de la mañana. No. ¿Quién dice desde hoy? Dice la lombriz con lentes. Ah, no, es la rana René. La lombriz con lentes. Y así dice: ¿qué onda, cabrones? Ya checaron este trailer, nos lo mandó ahorita en un corte, lo checamos. Hola, saludos. Hola. Y nos dice Daniel, anda Daniel, llegan a Guanajuato, quiero que espero para darles un tour. Ay, sí, porque algunos no conocen, yo sí conozco, pero hace mucho que fui. No, yo era como... No conocen de aquí, de los cabrones. Donde sí vamos a ir, que nos van a indicar, es a Nayarit. Sí, ay, nos vamos a Nayarit el 13 y 14 de junio, estamos allá. Ajá, y este... Y, pues, y en noviembre vamos a estar en Ciudad Victoria. Ajá. Y en Guadalajara pues ya no vamos a ir a convención, sino que vamos a organizar una ya. Pero nosotros tenemos que organizar nuestras convenciones para poder asistir. No, lo que pasa es que vamos a hacer una gira, una carmacira, para ir a las tiendas de cómics y todo, para ver a los amigos de cada estado. Ajá. Entonces nosotros les avisamos cuando empezamos con esta karma gira, para promover los números de Karmatón, y en especial el número 10. Exacto. Déjenme no, decir. Yo creo que para ese entonces ya estamos en 10, 11, 12, como en el número 12 o 13, ¿no? Ajá, más o menos, sí. A ver, guacho, ¿qué más? ¿Dónde te... Cabrón, por aquí estará bien, artículo Mercado Libre. Es Mercado Libre, no sé si me lo pongan más caro, usted dice, de los cómics de Fernando. Ah, Mercado Libre los vende por ahí nuestro buen amigo, sí, de Jalapa, los vende por Mercado Libre y le ha dado resultado también. Lo que pasa es que ahí es como tú quieras, como a ti te convenga más. Si lo das con promotor, se cuesta nada más de 25 pesos. Si lo compras por la tienda virtual más gastos de envío, pues eso es otro rollo. Lo importante es que este Karmatron lo pueden adquirir por diferentes medios, y si le llega, ¿no? Ya sea por Mercado Libre, ya sea por la Karmatienda, ya sea por promotores. No, y hay una tienda. Hay una tienda. Hay una tienda que se llama Comic Source. Comic Source. Allá en Puebla, que está en la calle. Está en 5 Poniente, número 525, Puerta B. Míralo. Además, no se confundan y se vayan a meter a la puerta, porque ahí fuimos, hasta el lector de la ambulancia tuvimos ahí. ¡Ay, qué palma! Y de paso los conocen más gente, ustedes son en Devianar. Y Bombilla ya no mate mosquitos. No los mato, solo me comen. Dice Maru, mi hermana también está buscándole casita a la gatita. El sábado me avisa, ¿qué tal se lleva con los otros gatitos? Con los cabunes bien. Porque en la casa donde podría adoptarla ya hay dos gatitas adultas. No, si sus padres son chiquitas, al principio la van a... Cuando está chiquita la van a... como que ver feo al principio, pero después ya se acostumbran. Yo creo que es cosa de que los que se vayan a quedar con la gatita tienen que empezar a educar a las gatitas grandes, por ejemplo, decirles que si le hacen alguna grosería o algo, pues regañarlas, pero va a llegar un momento en que cuando tenga cierta edad la gatita, ellos mismos van a marcar su territorio, y a ver si te va a ganar la más fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí se acoplan, ¿eh? Sí, aquí tenemos también... Liberarla para que no tenga gatitos. Es más problema cuando son grandes, porque ya marcan territorio. Sí, pero esa chiquita se hace ahora sí que se hace como a la mamá. Aquí tenemos, por ejemplo, a Kira. Y Kira de chiquita, por ejemplo, se acercaba a Nala y Nala salía corriendo. Pero cuando Kira se mete dentro de territorio de Nala, Nala sí, le marca su territorio y la otra sale corriendo. Ajá. Entonces entre ellos se entienden, pero se respetan. Y se lleva también bien con los perros. Sí. Y con el Kito le tiene miedo. Sí. Es un perro la voz. ¿Qué más? Nos dice Rick, las buenas noticias. Star Trek barrió taquilla en Gringolandia y pasó por encima de Wolverine. Bueno, vamos con la nota de... Las malas es que Paramount tiene fecha de estreno tentativa el 5 de junio. Y para las chavas, Hugh Jackman viene a México el 26 de mayo para el estreno de la película el 26 de mayo. Sí, estamos invitados nosotros porque como prensa vamos a ir. Nosotros ya la vimos. A ver, la nota de Maggie. Tengo un comentario friki. Sí, datos friki. Ahorita que estábamos hablando de Star Trek, me acordé porque en tu blog pusiste unas imágenes de la serie animada de Star Trek que se hizo aquí en México. Sí, la hizo Jorge Pérez Valls. Ajá. Me acordé porque fíjate cómo, qué pequeño es el mundo, que cómo todo tiene que ver. Hablando de Disney, lo que es muy raro, que se llama Lion King. Sí. En Disney. Del que ya hemos hablado aquí varias veces. ¿Quién es ese? Que él es el animador que diseñó y ha animado a Tarzán, a Ariel, a la Bella y la Bestia, a la Aladino. Personajes gigantes, ¿no? De Disney. El planeta del tesoro también, ¿no? En el planeta del tesoro hizo a John Silver. Entonces él es un buenazo. Y se empezó viniendo como artista de layout en Star Trek. En Filmation. ¡Ah, sí! ¡Wow! Fíjate. Yo cuando fui a Filmation, estaba ahí en Los Ángeles. Según yo, estaba buscando para estar ahí. Y había muchos originales de Star Trek. Fue una serie que no pasó aquí en México, pero no le dieron mucha sí. Las clásicas de Filmation con sus clásicos uh-huh. movimientos, pero esta se hizo aquí en México uh-huh. y con los estudios de Gamma Producciones. Antes en México sí se hacía Machina. Mejor animación que ahora. Uh-huh. Más vida. ¿Y cuál es la más famosa? Bueno, nada más para concluir. Está padre, ¿no? Que, sí. Que todo tiene que ver, ¿no? Todo es claro. Así, nos va juntando a todos en cierta manera, ¿no? La vida. Y bueno, como mi última recomendación del día, bueno, de la noche, ayer estaba yo en mi casa viendo hacia el techo. Y me acordé, bueno, sí, mis amigas. ¿Tus amigas cómo brincas, no fue? Y vi en un libro que tengo, un libro que lo tengo, es que quise traerlo para compartirlo con los jabones, porque lo estaba usando y tengo este libro desde que tenía, ¿qué te gusta? 7, 8 años. Y lo estaba viendo, tiene unas ilustraciones increíbles, así increíbles. Está padrísimo. Súper artística. ¿Cómo se llama la web? ¿El ilustrador? Sí, entonces me llamó la atención y vi atrás, y aquí viene el nombre del autor de las ilustraciones, que se llama François Rouger. Y este es otro comentario friki. Así es. claro. El libro se llama Juguemos al escondite. Se ha publicado muchas cosas a nivel internacional y es ilustrador para niños. ¿Sabes quién es él? Él es el que hizo también los famosos pósters de unos muñequitos en blanco, que ya tengo dos. Que están ahí, poco sé. Que están jugando tenis arriba del edificio y todas las cosas. ¡Ah, poco sé! ¡Mira qué cosa! ¡Ay, mira qué bonito! Y tiene otro libro con otro estilo. Uh-huh. De esas ideas están increíbles. Sí, hay un libro así de puras ilustraciones, luego lo traigo para aquí. Sí, ay, qué padre. No, y ahorita lo empecé a investigar en internet y se creen. Y lo encontré en MySpace. Y le mandé un request para ver si me acepta de amigos y sabe qué pasa. A ver si se ponen sí. La soga al cuello. Te pongo a saber que Maggie es como el vida de los Facebook para los animadores, para los ilustradores. Los abrazaré, les miraré, los mataré. Conmigo. Bueno, antes de pasar a lo de Star Trek, mostró que Mau también tenía unas notitas. A ver, Maui. Sí, fíjense que estuve leyendo, me llegaron las noticias de que la película de Wolverine 2 ya está empezando a planearse. Por el que está planeado también, ¿no? Pues no sé cuántas partes estén ya firmadas. Está padrísima la película. Pero de la parte 2 están buscando el escritor. ¿Y? Hugh Jackman ya lo está buscando. ¡Órale! Y se está rumorando que esa historia se va a desarrollar en Japón. Sí, porque es parte de los orígenes de Wolverine también. Entonces, a ver qué pasa con eso de Wolverine. Y también entre los que estaba leyendo para las películas del verano del 2010, uh-huh. estaba leyendo que Juan Rodríguez se acaba de involucrar en un proyecto de Predador. No, van a sacar una película de Predador para el próximo año. Wow. No va a estar dirigida por Robert Rodríguez, pero es productor. Es productor. Órale. Wow. Para ver el clásico de Guacho. Hola. ¿Van a hacer una allí? Es una historia original, es un comando que está en busca del depredador. Y el depredador, yo creo que tiene ahí que matar a varios. ¿A poco nos va a cazar? Yo creo que tú, ¿eh? ¿Se va a volver transparente también? Es el rumor que se escucha. ¿Tú vas a hacer ruidos extraños? Y va a querer hablar así, también. A mí me encanta el concepto de depredador. Sí, es padrísimo. A mí me gustaría una película de depredador contra Mr. Bean. No. ¿Y qué más, Mami? Bueno, ya estábamos viendo un capítulo de Mr. Bean. Ay, qué bueno es. También estoy investigando acerca de la vida de Todd McFarlane. Ajá. ¿Quién es ese? Es el cómic creador de Spawn. Ah, sí, va. ¿Quién es Spawn? Es el personaje cómic creado en el 92 por Todd McFarlane. ¿Quién es Todd McFarlane? Para Image Comics. Hace jugué. El famoso artista del hombre de Marvel Comics. Que le hacían las patas todas chicas. Ese mero. Y estaba leyendo que para finales de año McFarlane recupera otra vez los derechos para hacer animación de Spawn. Regresan otra vez a sus manos. Y probablemente Cartoon Network saque una serie animada de Spawn hecha por Todd McFarlane. Y también en estos momentos está manejando la propuesta de hacer una nueva película del personaje. Para lo cual Todd McFarlane va a ser el guionista y el director muy probablemente también. Lo que están escogiendo ahorita es el estudio donde se va a realizar la película. Entonces, también a ver qué pasa con el proyecto. Oye, de la animación, ¿no sabes si van a manejar el mismo estilo o lo van a hacer más turno o todo? Porque he visto que también están manejando en los juguetes y todo eso. Lo están manejando más turno, entonces quién sabe cómo lo van a usar. Todavía no está en producción, entonces plano hasta finales de año. Pero siendo para Cartoon Network, no sé si vayan a cambiarle el estilo. Pero por ahí se le quieren cambiar el origen de Spawn también. Pues sí, ya hicieron así como que su crisis en el universo de Spawn. Estamos platicando otro día de eso, con Watch y todos. De que ya el personaje que originalmente era Spawn. Ya se reformó. Al Simmons ya Ya ni es Al Simmons, ¿no? No, ya no es. No, es Simmons. Esponja. De Esponja es un Bob Esponja. No, está. ¿Sabes qué pasa? Hay que ver qué sale de ahí. ¿Qué más móvil? Y fuera de eso, tenía una nota de un cuate que era ilustrador. De autos y ilustrador, pero Mariano me ganó la nota. Robador. Bueno, ¿qué les parece para hablar de Star Trek? Ah, pero no, es que aquí hay comentarios. Hay comentarios, guacho. Claro que hay comentarios, siempre hay comentarios. Dice Riz, y para Howie Charlie, parece que los de Disney hicieron medio caso a los comentarios que se hicieron en la presentación de prensa de la película Tierra, que van a proyectar dos versiones, una con Fer de Maná y otra con el locutor Mario Arguizo. ¡Híjole! ¡Órale! ¡Órale, está bien! Bueno, es que, ¿sabes qué? Perdón, que creo que sí fue muy criticado eso, en general, sí. Porque como símbolo está bien, pero qué bueno que también. No, aparte ya, ahí es lo que yo les digo, lo que es Javo y Charlie II, ya son los arietes del doblaje. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ahora sí no se debe dejar esta parte porque pueden ayudar al medio, ahora sí, sacrificándose ellos. De los demás. No, pero eso que perdón, que provoque la unión. Voy a cambiar un poquito de tema. Pero ahorita que están Javi y Charlie ahí en el mensaje, les quería preguntar si conocen a un locutor que ahorita está haciendo, me parece que está haciendo comerciales, que se llama Felipe González. Y que ese también. No, ese es locutor, pero de España. No lo creo, porque es vecino de mi hermano. No, sí, no, pero no, pues, entonces vino a vivir el presidente de España para acá. Presidente, no. No, Felipe. Felipe González. Felipe. No, ah, pero es decir homónimo. Ah, mira, es un locutor que se llama Felipe González. Ajá. A ver, esperemos que nos conteste ahorita Charlie II. Sí. Ah, bueno. Dice Majerita. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Hola Majerita. Dice Geras, hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Saludos, Geras. Esperemos que esté mejor tu papá. Me estaba preguntando que ya se los entregaron ayer, creo, y ya superó lo de la infección. De qué bueno. Ah, qué bueno. No, comunicación no me dijeron. No, apenas hace ratito, que hace como antes de empezar, unos 15 minutos antes de empezar el programa. Ah, ok, perfecto. Dice Maru, esperemos que digan que sí, mi hermana ha colocado muchos animalitos en nuevos hogares. Ay, ojalá. Sí. Es que, ¿sabes qué, Maru? A nosotros nos llegan, yo creo que nos ven cara de beneficencia y nos llegan muchos animalitos. Entonces, sí les vamos a pedir que de vez en cuando nos apoyen consiguiendo casa a los pobres animalitos. Pero que se quedan en buenas familias, ¿no? Y que no vayan a tirar después, sino que realmente los tomen como parte de la familia. Sí. ¿No? Y también Dulce me comentó que parece que un familiar se había interesado, pero me confirmaba esto. Sí, ya esto tiene nombre. ¿Ah, sí? Sí, se llama Macarrón. Ay, sí, ay, sí, se tira con queso. Si manda muchos saludos a todos. Está muy bonita. Y está preciosa, ¿no? Julio Ernesto. Hola, Gunes, ¿cómo están? Es un gusto escucharlos como siempre. Muchas gracias. Hola, Julio. Dijo Mabruto. Ay, ¿ya vieron la película de Fanboys? Los tipos se van al rancho de Star Wars. Sí, quiero ver. No, la queremos ver. ¿Sabes quién sale? Sí. Ray Park. ¿Ah, sí? Tienes un pedacito, ¿no? No, sí, hay que verla. Ah, sí. Dice Gus, Mr. Bean contra depredadores como Santa Claus contra el hombre lobo. Sí. Bueno, ¿qué? Hay un cómic del lobo contra Santa Claus. Ah, sí. ¿En serio? Contra Punisher. Ah, ah, sí, sí, es sí, sí, a ver, vámonos a mensajes. Dice Damián, no manchen, la verdad va a haber una película de Depredador. A mí me fascina el personaje, soy admirador de ese condenado monstruo tan feo y mis respetos para el amo y señor de la cacería. Ajá. No, la gente así. La de hecho, hay que hacer un final de Hancock con el relato. Dice Garhul, esto es verdad. ¿Recuerdan el dinosaurio que les regalé en su cumpleaños a Maggie? Sigue vivo, por cierto. Sí, claro. Dice Charlie Mundo. Bueno, pues Mario es bastante mejor sin ser el idóneo. Bueno. De lo de la película de Los Tierra. Y me dice Wendy, oye, ¿qué preguntó Mariana? ¿De qué locutor? Es que me estaba contando mi hermano que tiene un vecino que trabaja en doblaje, bueno, que ha trabajado en doblaje, pero que ahorita está como locutor en anuncios de televisión, pero que ha hecho reuniones en donde han ido a su casa el señor que dobla a Gargamel. Está plato de doblaje. Ajá. Entonces ha hecho reuniones así, se llama Felipe González, entonces le quería preguntar a Charlie y a Jabo si ustedes lo conocen, porque es su vecino de mi hermano. Ah, ¿a quién? ¿Es español? Aquí en Extensate. Ah, ok. Bueno, pues vámonos a esta pieza musical de el tema principal de Star Trek. Ay, pero ¿dónde está? ¿No la pusieron? ¡No la pusieron! ¿Cómo es posible? Dale. ¿Cómo es posible? Ah, no sé, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no es Enterprise, es bueno, vámonos con esa ya. Es de la serie de Enterprise, de la última que salió en la televisión. Sí, no. Ah, de Enterprise. Enterprise. Okay. ¡Órale! Seguimos está buenísima, está buenísima. Cuántica Media. Y hoy comenzamos para hablar de Star Trek desde el punto de vista de lo que puse en mi blog, porque para que no haya malas interpretaciones. De fan. Regresamos. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Konbawa, buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is Coming to Town, pero ellos lo dicen Santa Dama Chini, ya te conozco. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media. Quantica Media Radio. El complot. Elegante, muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieras, mi amor. O sea, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. ¿Y qué jugamos? Lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media. Regresamos acá, Boom Studio, una explosión de la imaginación. Y acabamos de escuchar The Enterprise, de la primera película de Star Trek. La música es de Jerry Goldsmith. Y es cuando el Capitán Kirk llega, después de haber dejado de ser capitán del Enterprise, llega, pues ahora sí que a tomar el mando. Es cuando le dan la Enterprise. Sí, en la primera película, lo que es de la primera película del 78. Es cuando van llegando y van viendo todo. Sí, toda la nave eso es lo que quiero platicar ahorita por un post que puse en mi blog que parece que está causando revuelo. Problemitas. Bueno, lo que pasa es que antes que nada. Quiero decirles que, tal como lo pongo en mi blog, yo soy fan de 4 o 5 temas temáticas. Soy friki de esas 4 temáticas o 5. Una son los Beatles, otra es Walt Disney, otra es Hanna-Barbera. Se puede decir que Osamu Tezuka también. Sí, y Star Trek son, pues se puede decir que mis temas favoritos a nivel de fantasía y ciencia ficción, creo que de todo, pero lo que pasa con esto, no todos lo entienden, mucha gente de la nueva generación no entiende, es que en el tiempo en que pasaron Star Trek, que fue en 1964, 65, la primera temporada, bueno, las primeras veces que la pasaron, la primera, la segunda y la tercera temporada no tuvieron éxito, fueron un fracaso a nivel público en Estados Unidos. Se adelantó su época. Ajá. Pero igual que en Star Wars, que no tuvo éxito tampoco la primera película en el 77, sino que Star Wars empezó a tener éxito hasta la segunda, hasta el Imperio Contraataca. Empezó a haber una nueva generación de chavitos que les empezó a gustar Star Wars. Igual se vio con Star Trek. En realidad, los fans de Star Trek pienso que empezaron a hacerse a partir de los finales de los 60s, bueno, 70s, cuando empezaron las repeticiones de la serie. Y a mí, pues, me tocó desde el origen. Me acuerdo perfectamente el día que estrenaron Star Trek. Yo estaba, pues, muy chavito. Pero lo curioso es que, ahorita viendo la serie, lógicamente, muchos se aburren de Star Trek, o los que no son fans de Star Trek es porque no les cautiva, porque es muy lenta para muchos, o no tiene acción como las batallas láser en Star Wars, o muchas cosas que no les llama la atención. De hecho, no hay peleas, y si las hay son muy muy primitivas en cuestión de técnica, porque pues la serie se hizo con bajo presupuesto. Bueno, pero para nuestra época, exacto, para fue la maravilla, ¿no? Sí. Es más, todavía no se llegaba a la luna. Exacto, exacto. Entonces, muchas de las cosas que Star Trek representó, quiero hablar primero de la cronología para después hablar de otras cosas. Lo importante de Star Trek, que no ocurrió ni siquiera con Star Wars, es que, y conste que yo soy fan también de Star Wars, o sea, también me gusta muchísimo, o sea, se puede decir que no le voy ni a una ni a otra, sino que me gustan las dos, ¿no? Pero Star Trek lo que tiene es que fue serie de televisión y fuimos creciendo muchos con esa serie. Primero con la serie normal, las repeticiones, pero después en el 78 vinieron una serie de animación en los 60, la que hablaba Bombi este rato, y luego empezaron las películas, y así cada dos años empezaba una nueva película. Unos pensaban que ya no iba a haber otra película, nada más esa, y se fue dando el fenómeno de que no, que llegó la nueva generación de Star Trek con el Capitán Picard, llegó las películas, y nunca dejó de haber Star Trek desde entonces, desde los 60, sí. Siempre ha habido. Entonces hubo una generación que creció con esto. Aquí empezamos con una primera fórmula para un gusto de la gente que se llama la nostalgia. Cuando creces con una serie, te vuelves nostálgico y creces con ella y la recuerdas de cuando eras niño a cuando ya eres adulto. Ese es un gancho muy bueno. O sea, muchos tenemos la nostalgia de las cosas y eso nos hace regresar, a pesar de que veamos luego los efectos especiales que eran muy primitivos para esa época, pero eran muy buenos para esa época, pero para ahorita pues ya son primitivos. De todas maneras disfrutas la serie. Sin embargo, existe el nuevo fan, que ahí es donde viene la polémica que está radicando en todo esto. Siempre ha habido la pelea entre los Star Wars y los Star Trek, ¿quién es mejor? ¿Cuál es mejor? Yo pienso que cada una es en su medio es diferente. Una es ciencia ficción fantasía y la otra es ciencia ficción más científica. Entonces, en una te hablan sobre una cierta filosofía que no es muy, no te la dicen, esto es filosofía, sino que la misma serie tiene en sí muchos temas profundos. Cada capítulo de Star Trek te muestra un valor humano o una situación sobre la mente, sobre el intelecto, sobre la camaradería, sobre la honestidad, sobre muchas cosas. Y Star Wars te maneja la fuerza, nada más, ¿no? O sea, el poder de la fuerza de los Jedi, sobre la mística y todo eso, pero en Star Trek te manejan realmente un misticismo muy profundo que no te lo explican al 100%, pero manejan una situación medio mística, en cuestión de que tengo la teoría de que Gene Roddenberry era contactado, sí. Algo recibió de información, porque sí ha habido vestigios de que él mismo llegó a mencionar que llegó a tener experiencias de contacto. Si ustedes ven la nave del Enterprise desde arriba, simula mucho, tiene un parecido al símbolo de Urano, al símbolo zodiacal de Urano. Y qué curioso que hay un símbolo en todas las generaciones de Star Trek, que siempre son siete tripulantes memorables, que siempre son parte de la familia de los que estamos viendo esa serie. Está el Capitán Kirk, Spock, McCoy, Chekov, Scotty, Uhura y Sulu. En las otras están Picard, la consejera, el número uno, Jordi, Worf, Data y ahí la doctora. Uh-huh. Y así también en la nueva Enterprise también son siete. Es un símbolo pues cabalístico, ¿no? Los siete tripulantes que nunca mueren, siempre se mueren los de rojo. Pero nunca mueren, y lo que representa que John Roddenberry siempre hablaba de un cuerpo que quiere representar la sociedad del ser humano, y la nave de cierta manera es el cuerpo humano y los tripulantes son pues los siete generadores de energía, su espíritu, ¿no? Y como las siete esferas del dragón, los siete tripulantes que nunca mueren. Esta es una teoría mística, hablando de la profundidad de la serie y con suposiciones que se tienen sobre Star Trek, como lo tienen los cuentos infantiles de Blancanieves, de de todos los de Charles Dickens, que son Gulliver. Son filosofía masónica de los masones. Entonces generan ese tipo de mensajes. En Star Trek y en Star Wars también tienden a manejarlo, o como los Beatles, vuelta a lo mismo. Los Beatles transmitieron un mensaje de este tipo en El Submarino Amarillo, en muchas de sus sí, piezas. ¿A qué voy con esto? Mucha gente empezó, sacaron este artículo en Super Comics sobre de qué personaje les gusta más de Star Trek, cosa que yo veo completamente ignorante la pregunta, porque no puedes tener, son memorables tanto Kirk, Spock, el Dr. McCoy, es todo un concepto. Es todo un concepto. Y muchos se van con el Capitán Kirk, otros se van con el Capitán Picard, otros se van con diferentes capitanes de la serie, ¿no? Sin embargo, el verdadero fan de Star Trek no se va con ninguno, se va con todos. Todo el universo es parte de Star Trek. Es una generación nueva que son 100 años después, con el Capitán Picard, por eso no puede compararse al Capitán Kirk, porque es otro. Y pero empezaron de que Star Trek es una porquería, que no funciona, que es muy aburrida. Entonces yo le puse ahí que sí, que precisamente la gente no le gustan las cosas, porque si no hay acción no disfrutan de la situación. A veces también hay acción nada más de guión, no tanto de palabra. De acción de peleas y todo esto. Uh-huh. Y puse como ejemplo, sin temor a molestar a los que les gusta la música grupera, puse que el ejemplo de que en México y en el sur de Estados Unidos, ¿qué creen que compre más la gente? Si unos discos de los Beatles o música de los Tigres del Norte o grupera. En cuestión de los que van a los bailes, ustedes vean los bailes y todo este tipo de cosas, está lleno, y la gente en las fiestas y en todos lados oye música grupera. Y no está mal, es un gusto personal que cada quien tiene. A lo que voy es esto: siempre la buena música o las buenas cosas de cualquier cosa se vuelven élites. Uh-huh. Aunque Star Trek ha comprobado, y hay en YouTube pueden encontrar los homenajes a Star todos los años, todo lo que ha organizado y todo lo que generó, que hasta Martin Luther King le dijera a Uhura, a la actriz, que no se saliera de la serie cuando ella quería salirse de la serie para no estigmatizar su carrera. Le dijo, no te salgas porque tú eres un poder increíble, porque eres el primer personaje negro que tiene un lugar importante en la serie. Tú no te puedes salir. Tuvo también el primer beso interracial. Exacto. Entre dos personajes ficticios. Ficticios. Porque antes sí hubo entre actores, un melodrama. Ajá. Y también Whoopi Goldberg. Fue inspiración también de un astronauta para dedicarse dedicarle su vida al espacio. Al espacio. ¿No? Y hay muchas cosas profundas de las detrás, que hasta los mismos actores que no querían seguir con los personajes, los mismos personajes los atrajeron porque estaban viendo que causaban una catarsis en la gente y llegaban llegó a ser algo muy profundo. Scotty lo explica en la película Cities. Le mandaban cartas a una chava porque se iba a suicidar. Ajá. Y él le decía como Scotty que no, que se iban a ver en la próxima convención y todo, y se salvó y se volvió doctora. Ajá. O sea, eso es lo que no ven los críticos ridículos de los foros, que no ven todo lo importante que es, ¿no? Exacto, que hasta Star Wars, Star Trek, Terminator, todas las series, cada una tiene su grupo de fans y tiene sus profundidades por nostalgia, por mensaje. Lógicamente aquí hay que ver una cuestión: Star Trek fue creada con un objetivo meramente de diversión, está hecha igual que Star Wars, con un contenido para causar un efecto. A lo que voy con lo de los Tigres del Norte, pero perdón, Star Trek también se formó, incluso la NASA tomó situaciones que ellos ni siquiera tenían contemplado, que Jim Roddenberry había creado en pues, su universo, y desde ahí toman referencias de la serie para llevarlas a cabo a la realidad. Exacto. ¿No? Hecho, hasta el celular está basado en el tricorder. Bueno, no, no en el tricorder, sino en el radio. Sí, en el, pero el tricorder está siendo estudiado para ver si se hace real. Entonces, eso es lo que yo llamo una inspiración. O sea, cuando una serie te genera un fanatismo positivo, que genera una inspiración. Cuando yo voy con lo de la cuando yo vi la película, que crecí con la serie, y pues ya nunca más vi Star Trek después de la serie, llega la película y la voy a ver, yo ya estaba pues entrado con los personajes. Sí, no fue. Cuando entra la escena en la que Kirk entra y ve la nave, les juro que estaba llorando así, sí. Se me salieron las lágrimas. ¿Qué pasa con eso? Que los fans hay un vínculo emocional entre los personajes y la serie, que te hace ocupar el mensaje en tu vida real. Eso les pasa, por ejemplo, a los lectores de Karmatron, por ejemplo, que crecieron con Karmatron, les pasa lo mismo. O a los que, en mi caso, pues lo que ahorita que vi Blancanieves, varias cosas, te hacen generar muchas situaciones muy importantes. Entonces aquí puse el mensaje de los Tigres del Norte, muchos dicen, pero ¿por qué lo pones? Eso es decir que es una porquería, ¿no? Pero lo que quiero ver aquí no es tanto, a mí no me gustan los Tigres del Norte, ni me gusta, es más, la odio, la música grupera, pero no por eso voy a decir, no la deben oír, o es mala, es chapa y todo eso. A mí no me gusta la música grupera, me duelen los oídos, ¿sí? Porque aquí es donde no es tampoco porque uno se crea conocedor de la música y todo eso, pero cuando tú empiezas a escuchar jazz, empiezas a escuchar música clásica, empiezas a escuchar otro tipo de música, empiezas a como que a valorar otro tipo de estructuras musicales. Y cuando puse el ejemplo de la música grupera en el blog, es lo mismo que dijo John Lennon cuando dice, no es posible que tengamos más fans que Jesucristo, y quemaron todos sus discos. Y es lo que se trataba de referir, es de que cómo es posible que la gente siga más, siguiera más a ciertas cosas, que a, por ejemplo, al mismo las enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Entonces le tomaron a mal eso y rompieron todos sus discos y todo ese tipo de cosas. Escucharon lo que dijo. Entonces aquí a lo que voy es esto: Star Trek tiene muchísima gente, pero no tendría más gente, más público, si no vieran la superficie, si no vieran la esencia. Y quise poner el ejemplo del símil de la música grupera, porque se compran aparatos ultra carísimos, por ejemplo, pianos, baterías, guitarras, pero para nada más. Cuando en realidad, pues mejor un instrumento X puedes tocar eso mismo, ¿no? Uh-huh. Yo te comentaba de eso hace ratito, que incluso en el medio de los músicos, que son músicos que tienen cierto nivel, ¿no? O sea, que tienen estudios y tienen cierta formación, cuando salió la batería electrónica, ya ves que tiene un sonido muy padre, dicen, no, está padrísimo, porque con ella estaban como artistas, imaginas ya la potencialidad del instrumento, ¿no? Y la manera de que tenían ellos de bromear, como una crítica entre ellos, es que empezaron a cantar eso que dices, dicen, mira, ya, qué maquinón tengo, para que nunca y entre ellos se bromeaban y reían, ¿no? Ajá. Porque es cierto, ¿no? Es verdad, a eso es lo que voy, que quise usar como símbolo esto para Star Trek, porque un chavo dice, sí, luego sacan a Karmatron para atacarme, ¿no? O sea, cuando yo estoy hablando de Star Trek, no estoy hablando de... No pueden decir nada de que no estamos saliendo y de Karmatron ya no gusta, pero tienen que buscar. O sea, pero buscan y sale con Karmatron. Si Karmatron vendiera todo lo que los Tigres del Norte venden, ay, no estoy comparando, ni siquiera estoy hablando de Karmatron, son mis límites y sé hasta dónde puedo llegar. A lo que estoy hablando es de que la gente prefiere comprar un disco de los Tigres del Norte a comprar un disco de música clásica o de jazz o de bossa nova, de rock bueno, o compran el disco de un cantante, por ejemplo Luis Miguel, nada más por la pieza que escucharon en el radio, y ya, y compran el disco y nada más escuchan ese y no escuchan todo el disco. O sea, y esto lo digo por conocimiento, porque tengo muchos a mi alrededor que hacían eso, y le digo, oye, ¿no escuchas el disco? No, esa no la he oído. Pues viene tu disco. No, yo no más escucho esa porque es la que me gustó del radio. Pero fíjate las cosas como son chistosísimas, porque es lo que decías de la música en cierta época. Antes lo que promovían era el sencillo para que compraras el LP. Ajá. Y era otro tipo de música. Ajá. Y después llegó un momento que nada, se acaban el LP y nada más acaban porque todo se comercializó y se dieron nada más por los supuestos. Sí, entonces, en el cine, quiero llegar al cine porque no puedo llegar al cine de Star Trek. Entonces, los Beatles, por ejemplo, no son conocidos por son conocidos por todo el mundo, por miles de personas. Pero les aseguro que aquí en México las disqueras venden más discos de los Tigres del Norte y de los grupos de las bandas que de los mismos Beatles. Bueno, venden más que Luis Miguel. Sí, exacto, venden más que Luis Miguel, se hacen millonarios. Y aquí es lo que yo doy, porque me dice Chris que por ejemplo, pues es que ellos, hay que ver más la profundidad de lo que son los Tigres del Norte, que hicieron una campaña y compraron, donaron dinero para la cultura en otros estados y todo eso. Uh-huh. Sí, eso ya lo había escuchado, pero a eso voy. Tienen más dinero, muchas veces hasta que cualquier otro músico excepcional, y la gente le gusta más el chuntata que una música estructurada de cierta manera. Star Trek está hecho así. Por ejemplo, en Star Wars también es más sofisticado también, pero lo que pasa es que ahí llama la atención de Star Wars las peleas con láser, o sea, la aventura y todo esto, y por eso Star Trek como que es menospreciada por mucha gente, de los famosos trikis y los famosos guarros, ¿no?, que se pelean entre unos y otros. O sea, lo que voy es esto, para comprender muchas de las cosas, es que debemos combinar tanto la nostalgia, como debemos combinar también el ver todo, pero desde el punto de vista ensoñación, no desde el punto de vista intelectual, porque un chavo también me sacó ahí que fundación o que una cosa es contacto que o que otra cosa es que su música sea exacto, o que contacto, o que fundación, o que dunas, que esa sí aporta más mensaje que Star Trek. De acuerdo, cada una aporta mensaje, pero lo que debemos distinguir es que existe ciencia ficción ligera y ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es demasiado complicada para que un niño la comprenda. Star Trek y Star Wars, a eso es lo que yo me refiero. Yo me voy más por la ciencia ficción que es entendida por toda la gente, por todo el público, que es universal. Entonces, la película que hicieron ahora de Abrams está hecha para la nueva generación que le gustan las batallas. Cuando nunca viste un Spock peleando y saltando y todo esto, ahorita lo van a hacer así. Y eso a los frikis de Star Trek les está molestando. Pero yo pienso que sí, por eso esta película hay que disfrutarla con la nueva tecnología, porque eso va a atraer a más gente, y a los que se vuelvan a encariñar con esta serie, los nuevos van a buscar lo viejo para comprender la historia. Que no van a ser los fans de los Tigres del Norte, sino van a ser los fans de los Beatles. Exacto. Son poquitos. ¿Sí? O a lo mejor alguno de los que escucha los Tigres del Norte despierta y ve otra sensibilidad. Y le siguen gustando, siguen gustando los Tigres del Norte, pero también le va a gustar los Beatles, le va a gustar el jazz, le va a gustar otro tipo de cosas. A eso es lo que me refiero. A mí no me gustan los Tigres del Norte, pero no puede suceder decir, ya no deben que salir a la gente. Que no hay razón para atacarlo, ¿no? Es para todo. No te gusta Carmatrón, no lo compres. No, pero no estoy diciendo que no lo compres. A lo que voy ahorita es de que analizando, es como una especie de introspección de mi parte, de cuando algo no nos gusta porque nada más nos aburre de primera intención, eso es algo negativo. O porque estás prejuiciado. Sí, porque estás prejuiciado por otras personas, o porque simplemente no viste que hubo batallas. Entonces, no, está aburrido esto, mejor no lo veo. Yo aconsejo que se quiten su intelectualidad, porque por ejemplo Fundación Dunas y todas las de Asimov están hechas para lo que puede pasar en la vida, sobre premoniciones y pues, sobre muchas cosas. Pero otro tipo de ciencia ficción, que es la que a mí me gusta, es la que hace que la unificación de la humanidad, de la interacción entre la lealtad entre los personajes, un tipo de espiritualidad más humana. La otra es más a la catástrofe o a lo que pasó, lo que puede pasar con los robots, con la nanotecnología y todo este tipo de cosas. En Star Trek también lo mencionan, pero mencionan algo muy importante que nunca deja de existir, que es la trinidad entre los tres personajes principales, Spock, Kirk, McCoy. Siempre son amigos, las bromas que se hacen, la pelea entre la lógica y lo espiritual, que es precisamente lo que trata ahí, y al mismo tiempo la lealtad entre todos los personajes que se hacen memorables. Cuando ustedes vean la última película, si es que la llegan a ver, de la séptima película de la vieja generación, cuando la nave se va y que los, ahora sí que los corren, que los corren como son rebeldes. Como son rebeldes y siempre están en contra. Son los que salvan al planeta. Exacto, son los que siempre salvan al planeta, pero son los rebeldes. Al final, cuando se despide la nave, se va hacia el sol y se desaparece como un símbolo, y salen todas las firmas de los actores. Eso, para el que vivió, sabe lo que significa. Exacto, son símbolos. Son símbolos. Entonces, lógicamente, una persona nueva que no vio eso, pues no lo va a notar. Y eso es lo que estamos tratando de transmitirle a Mari. Pero fíjate, que no ha visto las series viejas. Nosotros le estamos pasando las series viejas, y lo que me gusta de Mari es que, como es muy sensible, capta todo de jalón, de prejuicios, ¿sí? Y entonces hasta se pone a llorar también, y o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Entonces yo lo que quiero aconsejar es que no solo en Star Trek, sino en todas las películas de fantasía y ciencia ficción, que las vayan a ver sin prejuicios y sin... No se conviertan en intelectualoides. O sea, está bien que como personas maduras tengamos puntos de vista y situaciones, pero esos puntos de vista son los que echan a perder la situación y no disfrutan las cosas. Verdaderamente. Exacto. Sí. Entonces, le echan mucho rollo a la situación, y el verdadero mensaje no es perfectamente claro. Entonces, les digo, puse como ejemplo los Tigres del Norte porque sé que eso causa molestia, pero también si causa molestia es porque he vendido precisamente a lo que me refiero. No es también lo que es la superficie, sino la forma. Y, desgraciadamente, si lo vemos técnicamente ante personas que sepan de esto, si ustedes ponen una música de los gruperos contra una estudiada, van a ver todos los defectos que hay en la música grupera, que nada más gusta el chuntata. Uh-huh. Y quieran o no, y si esta música electrónica, exacto, y quieran o no, ni un indicio de cómo está uno espiritualmente hablando. Es un termómetro. Los mismos gustos reflejan como el por dentro. Pues todo lo que tiene que ver con... Y eso es lo que molesta, por eso sí. Pueden brincar de cualquier cosa, pero pones los Tigres del Norte y todo el mundo al que le gusta. Y fíjate, generalmente a los jóvenes, en esta época, esto es lo que más escuchan. Sí. Y por loco, por lo que digas, lo que quieras, ¿no? Y no es que sea una cuestión de ataque, no, sino a lo que cae es al punto del concepto de la forma y de la estética, como una clase de estética, no por gusto personal, sino de estética. Y eso no es que sea mía, sino simplemente ustedes pregunten a Paul McCartney, o pregunten a un maestro de música, a John Williams, pregúntenle cuáles son sus, y no es porque sean élites, sino simplemente saben oír otro tipo de música. Es como ver a una persona desaliñada, mugrosa, y que que según se dice así o X, pues no seguir reglas, y de repente ves a otra persona que es estéticamente bien visto. O sea, me refiero no por el blog de vestir bien, no. A lo mejor no tienes ni siquiera el dinero para comprarte música, ropa de marca. No necesitas comprar o vestir con ropa de marca si tienes cierta estética, si eres limpio, ¿no? Inmediatamente incluso lastima la vista. O sea, lastima la actitud de una persona que se deja. por lo que tú eres, por lo que tú reflejas como en tu forma de ya exterior. Y sí es cierto, y no es menosprecio, ni es crítica, ni, pero así es. Todo lo estético es lo que espiritualmente es lo que se va a llamar. Pero en el caso de lo que estabas diciendo de por ejemplo, de Star Trek, estaba viendo los comentarios, y sí es cierto, estamos en una generación, y desde antes, ¿no?, que se ha promovido mucho lo que es la música comercial, ¿no? La música comercial que no tiene contenido ni nada, simplemente está hecha para vender, ¿no? Pero no tiene nada que te llene el espíritu, ¿no? Nada más es para el reventón y el relajo y ya. Y a lo mejor le ponen la música, como por ejemplo, la música de Rebelde, muchos dicen, ¡ah, Rebelde! Pues sí, pero está bien estructurada, es música hecha para vender. Y tú lo escuchas y dices, no puedes, o sea, por eso vendió lo que vendió, hasta les dieron, hasta Paul McCartney les felicitó, que porque vendieron no sé cuántos copias. No, pero decía un músico, Eric Clapton. ¿Quién? Decía, si la pieza musical está construida con tres piezas distintas en una misma, esa es una verdadera estructura de una canción. Música. O sea, si te das cuenta, las de los Beatles o las de diferentes... Paul McCartney. Tú escuchas... Y aunque es la melodía que llega, se va otra, regresa y vuelve. Es impresionante. Y Star Trek es lo que tiene. Star Trek tiene muchas situaciones de altas y bajas en cuestión de muchos universos dentro de la misma, muchas ideologías que hasta también ha cambiado vidas en vida real. Esa es la situación. Cuando hay una creación que puede cambiar vidas a generaciones, eso es que se puede tener un buen contenido. Por ejemplo, el mismo George Lucas decía que realmente su idea fue una historia del oeste, la llevó al espacio, ¿no? Nada más que le puso cierta filosofía, pero realmente es una historia, misma historia que vemos todos, que sucede en diferentes ambientes, ¿no? Pero estuvo, y bueno, creo yo, ya cuando ves el universo, es un universo tan vasto, porque se basó no solamente en una historia que ni siquiera ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, el Capitán Kirk, o 100 años antes con Cochrane y todo eso, y son cosas que a lo mejor pueden suceder y están sucediendo, ¿no? Simplemente lo que decíamos con las utensilios que ellos manejan, o el tricorder, incluso las inyecciones a base de aire ya existen. Y debes estar correcto. Exactamente, la NASA, con de ellos. Entonces, no, pero, lo que decíamos también con estos sonidos de León, sí, que son del tubo de Star Wars, ¿no? Ajá. Y están despertando a lo de los ovnis y todos los mensajes. Y dices, bueno, fíjate, tú estás en esto, bueno, te interesan estos temas, y te has perdido Star Trek, en donde todo esto lo hablan ahí y de una manera real. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me cayeron muy bien los del club de Star Wars. Y se quedaron prendidos. Porque dice, de ahora en adelante me voy a volver, voy a ser como se dice, de San Tresemero, ¿no? Que llegó uno. Así. Y uno de los líderes del club de Star Wars. Sí. Y estábamos platicando de Star Trek, y llega y dice, pues sí, ya les dije, yo ya salí del closet, yo también soy Star Trek. Es que es otra cosa. Sí, entonces, sí, están abiertos, sí, que no se encasillan. Es importante. Ahora, con respecto a lo que dices de los Tigres del Norte, no es que se esté discriminando, no. Todos estamos en el mismo tren, y todos estamos en diferentes niveles, y los que estaban atrás van a estar adelante, y los que están adelante estuvieron atrás, ¿no? Es una cadenita. Pero sí es cierto que es un termómetro para saber nuestro espíritu, qué es lo que está captando, ¿no? Cómo estás vibrando a los que, por ejemplo, cuando tú ya empiezas a ver ese tipo de cosas, empiezas a ver la diferencia, y los grupos, por ejemplo, alguien te puso ahí una ridiculez que los Beatles son gruperos, porque es un grupo, o sea, grupero, por favor, se le llama en música a los que tocan ese tipo de música populachera. Sí. Los Beatles no eran populacheros, ni son populacheros. Pero es que, ¿no?, tú escuchas una canción X, la de moda y todo, y a lo mejor tiene un ritmo padre y todo, como las que siempre pasan, ¿no? Esas de la serie G y todo, que se te pegan, pues, pero ya, o sea, sí, pero nada más con un bonito ritmo. Pero cuando tú escuchas una canción de Elton John, de Paul McCartney, de todo, te hacen llorar, pero de lo hermoso que están. Simplemente, o sea, los mismos de Manzanero, música popular, o sea, muchos, hay eso. Y lo mismo que dijo este Manzanero, le voy a tener que entrar a los gruperos porque es lo que vende más. O lo que dicen nuestros amigos músicos, tengo que tocar con Inel Conde, ajá, porque mi música que yo quiero tocar, nadie me pela. Yo siento que sí, al revés, tienes que luchar. Ya lo sé, pero yo estoy hablando de cómo está el público. O sea, el público. Pero es porque es lo que le dan. Y de alguna manera pienso que volviendo a la cuestión del cine con Star Trek, es que la sensibilidad de la persona no es en sí la serie, sino es la sensibilidad de la persona que esté dispuesta a escuchar. Porque por ejemplo es otro cine, la comida. Una persona puede ser melindrosa para los mariscos y los mariscos están riquísimos, pero a él no le gusta y quiere comer pollo. Entonces se pierde de todo el universo que hay con respecto a eso. Entonces no puedes decir, ay, los mariscos son una porquería, porque no es cierto. Lo que pasa es que a ti no te gustan porque no puedes degustar. Está muy claro en Ratatouille. El chefcito. Está con su hermano y le dice, mira, cierra los ojos, prueba esto. Y ahora, y como tenía sensibilidad para los sabores y para oler y cómo le hacía. Y dice, ahora mira, te voy a dar este para que los combines. Vas a ver, es una magia. Y el hermano, pues amigo, ¿no? Y el otro dice, siente los sabores y cómo se meten. Y el otro está que está cerrado de la emoción. Perdonen, ese es el símil con respecto a la mente europea y a lo de Star Trek y todo eso. Y todos los ambientes. Sí, entonces cuando vayan a ver la película, disfrútenla. Si son fans de Star Trek, de seguro no va a tener muchas cosas de la vieja serie. Sí, yo creo que sí va a conservar el espíritu, porque es una franquicia muy bien cuidada. Es muy bien cuidada. Sí, no cualquiera. No cualquiera la toca. La toca. Y los que la tocan están son supervisados por... Sí, claro. Por la asesora. Es algo que también tienen esa franquicia. Siguen la letra, su propio universo. Pueden irse al tiempo que quieran, 100 años después, 100 años antes, 1000 años después, y no se pierde esa línea. Es impresionante. Su publicación, ¿sí? Como por ejemplo los Klingons. Los Klingons que antes, como en la serie, no tenían las arrugas. No tenían las arrugas porque no se habían diseñado así. Hicieron en Enterprise la justificación por qué se transformaron. Es impresionante. Ahora, hablando de eso, yo siento, vamos a hablar más de eso, pero por los trailers que hemos visto, como lo que tú decías, a lo mejor no se veía un Spock o más acción física, ¿no? Pero no podemos perder también dentro del mismo universo la evolución de los personajes. O sea, estamos yendo a una retrospectiva donde ellos eran jóvenes. Y es más, era todavía antes donde eran niños, ¿no? Y ya te van dando la naturaleza del personaje. Pero también hay otra cuestión. La serie antigua, lógicamente, por la complejidad, no había tanto complejidad, las peleas eran muy parados, juegos así. Aquí pues aprovechando los medios, pues hay que aprovechar, ¿no? Eso es muy buena táctica porque atrapas a la nueva generación. Pues si tuvieras a poner las peleas de antes, no va a pegar. No. O sea, la evolución natural, la actualización. Esa es la verdadera evolución de algún producto. Entonces, dejaron salir los comentarios. Dice Daniel, ¿cuál creen ustedes que es el secreto para lograr un vínculo entre personajes y los lectores de Alcunda Calari? Eso precisamente lo que hablábamos, cuando la persona, el receptor, ha estudiado desde pequeño, sus papás le han enseñado a comprender las cosas más insignificantes de la naturaleza, aparentemente. ¿Qué es lo más grande? Si el papá lo ha entrenado a que van a la playa y mira la conchita y mira esto, o sea, cuando hay ese tipo de cuestiones, es seguro que el chavo, cuando vaya creciendo, va a empezar a captar los vínculos de todos los objetos, de todas las situaciones, de todas las películas, de todos los instantes que le van a permitir comprender el universo vasto de todo. Pero si el papá lo dejó ahí a lo loco y que también se da mucho, y muchas veces se da el caso de que los propios chavos, por su uh-huh, propia evolución, con iniciativa propia, cambian también. Uh-huh. Si el propio emisor, perdón, receptor, capaz de sensibilizarse y de captar todos los colores que hay, es cuando en realidad él capta el vínculo, no el vínculo se tiene que hacer, acercar al público. Por mucho que le hagas para tratar de llamar la atención de algo, el único método que nosotros hemos visto para causar un movimiento o para causar un vínculo es el sarcasmo. Uh-huh. Cuando en realidad te metes y das una... sabes que vas a moler a alguien, le dices, los Tigres del Norte no me gustan. Uh-huh. Y entonces en ese momento saltan todos. Moverles el canal. ¿Sí? Entonces eso es como la publicidad también utiliza ciertos personajes para... Por ejemplo, los Simpson es una prueba también de eso. Con el mal ejemplo, la gente que lo está viendo por dentro dice, ay, no, yo no quiero ser así, porque yo sí quiero hacer esto. Hay diferentes formas de transmitirlo, pero es el receptor el que, si no está sensibilizado, no va a captar el mensaje. Es que yo creo que estamos en una sociedad en donde se han olvidado las cosas realmente importantes, ¿no? Que parecen insignificantes y son las más importantes. Uh-huh. Es lo que te alimenta espiritualmente. Uh-huh. Todo lo extraordinario lo hemos vuelto ordinario. Uh-huh. Entonces, con esos ojos ve la gente. Uh-huh. Y realmente, cuando tú le enseñas algo, mientras esa persona no esté interesada, va a pasar de largo. Así lo va a ver. Y no la va a ver ni va a captar nada. Y a lo mejor le dices, mira, ve esta película, y la va a ver, pero la va a ver sin ponerle realmente atención. Uh-huh. Y se va a estar distrayendo, y va a estar con su celular, que es lo que ha pasado cuando vimos la película de Disney, uh-huh, de la Tierra. O dicen, cuando vamos a ver la película de Superman, que a muchos no les gustó, a mí sí me gustó. Uh-huh. Y que empieza la música de Superman. Gran condicionado. No. Híjole, dejaron exactamente. O cuando en el Smallville, que sale Superman y que le ponen el tema. Sí. Esos vínculos son los que hacen que te remuevan la conciencia. Eso te pone la cara de gallina. Y entonces el mensaje llega más profundo. Exactamente. Pero ahí, repito, No es de acuerdo al que emite, porque el que emite lo está entendiendo, pero el que lo recibe quizá ni lo entiende, o no lo entiende. Por ejemplo, Futurama no tuvo éxito aquí en México porque la gente no sabe la ciencia ficción. O sea, no sabe de qué chiste fue tal cosa, porque nunca se involucró en la ciencia ficción, porque en México no es un país de ciencia ficción que le guste la ciencia ficción. Yo creo que cuando tú vas a ver una película tienes que ir, quitarte tu piel de lleno de prejuicios, de condicionamiento, de que tú te estás esperando algo, y obviamente ni tú eres el escritor ni eres el productor, y ya te estás imaginando toda una película totalmente diferente, y cuando llegan, que es lo que pasó con los de Star Wars, sí, uh-huh, ay, no me gustó, porque ya se habían hecho su propia historia. Uh-huh. No, ya todos los 500 que estaban ahí eran 500 historias diferentes. Sí. No, aparte de capacidad de asombro, el vínculo hace que te pierdas, que te salgas de las salas antes de que terminen. Uh-huh. Y no ves el último espacio de la película en donde sale el capitán Nick Fury. Uh-huh. Dándole algo al hombre de hierro. Uh-huh. Porque ya te fuiste. Sí. También te da la desesperación y no entiendes ciertas cosas. O también los famosos homenajes que sacan en las películas. Muchos no entienden los homenajes. Por ejemplo, cuando salen en Los Increíbles, Ollie Johnston y Frank Thomas. Sí. Uh-huh. Que los viejitos salen en Los Increíbles, sí. Son los de Disney. Uh-huh. Sí, pero fíjate, cuando fuimos a ver la premiere de Wolverine, uh-huh, sabes que salen ahí ciertos datos. Uh-huh. Y algunos de los que iban de medios ni entendieron porque ni conocen la historia. No. Y esos son los que van a hablar mal. Pues sí, porque van a ver lo superficial y es lo que está bombardeando a la gente. Exacto. Y por eso tienen un gusto superficial. Y ponen en la tele, yo le doy una estrellita. Sí. Cuando se conociera la historia, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos al ejemplo de Mari. Mari, por ejemplo, no conoció Ultraman, uh-huh, no conoció ni caricaturas que nosotros vimos, a menos que las pasen ahora en el retro. En retro, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Con todo lo que le hemos enseñado, ahora ve una película de Ultraman o una película de ese personaje y llora. ¿Por qué? Uh-huh. Porque conoce el universo y conoce el corazón con el que se hizo. Uh-huh. Entonces, las personas están involucradas con Star Trek, que estamos hablando de esto, si no conocen el universo, van a decir, van a verla como una película más de acción y van a ver, la van a calificar así, si estuvo bien la acción o no, y ya. Pero es el universo. Si empiezan a meterse, van a encontrar maravillas que cuando lleguen a ver las nuevas películas, los van a hacer llorar y van a pedir estar ahí. Un futuro de personalidades que ya sé que la por ejemplo Gimli le encantó la película. Uh-huh. Ah, este, también a unos de unos grupos de ahora como sí de los, sí, este, a mucha gente de que es importante saber su opinión. Uh-huh. Les ha gustado. Uh-huh. Y entonces quiere decir que está va por buen camino. Sí. Uh-huh. Y la verdad les recomendamos que vean la serie, que vean todo lo de Star Trek. Van a sorprenderse de lo que van a encontrar. Sí. Ahí si oyen una crítica del cuate del 13 que sale en espectáculos. Sí. Bien, les voy a recomendar que no escuchen a ese cuate, o cuando lo escuchen, no escuchen a Humberto Ramos, que vayan a verla. No escuchen a Humberto Ramos porque les va a decir que está fea. No gusta nada a este, a varias personas de medios del espectáculo, porque pues como no les gusta la ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a jugar. Dice Sergio, hoy en mi vida hubo mucho, bueno, perdón, antes de eso me voy a saltar a Sergio, que lo leímos, porque me tengo otros antes. Maru, de eso no te preocupes, ¿de qué era? No, de la gatita. Pues qué mal, ya de por sí las miles de crisis en DC gastaron a más no poder el concepto solo superado por la kriptonita. Que lo haga ahora Image, pues me parece que no funcionaría, voy a cenar. Dice Mechita, ando volada, creo que... Pobre. Dice Woody, decirle a quién, a Maru, que si tiene animalitos del bosque, que los adopta, dice Woody, siempre y cuando tengan entre 32 y 22 años, dicen guapas, jajaja. Mira, son nuestra Felipe González. Okay. Claro. Dice una foto de otra vida, Charito Pachuco. Dice Daniel. Amigos, ¿cómo están? Dice Daniel, hola Dani. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás, Dani? Contentos de que estén con nosotros. Sí. Dice Garzul, para beneplácito de Washington, también yo soy fan de Depredador. Ray Park, Oscar es señal del apocalipsis. Dice Reed, el problema es que la película de Fanboy salió directo a DVD. Ah, ok. Hay que usarla. Sí. Nabruto, sí, sale. Dice Maru, viva Hankasir, me encanta. Ya que un poquito, sí, yo también. Yo me encargo, Maru, no te jodes. Sí, ahí vamos. Me encanta en el cómic, pero... Dicen a Bruto. ¿Qué? ¿Y en la película también sale James Tiberius? ¿Cómo se llama? James Tiberius Kirk. James Tiberius. William Shatner. Ajá, William Shatner. No sé. Ah, es la producción. Sí, pero no, sí. No, pero me refiero que creo que sale Spock. Creo que en una entrevista que hicieron cuando lo... Pero era una sorpresa, cuando ¿no? Hizo la... Sí, porque... Yo le decía muy bien inglés, pero creo que entendí que le preguntaron eso, que si iba a salir en la película. Y él decía, no, pues es que a mí, él ya murió, como que voy a, ya ves que en una de las películas muere, y pues como que voy a salir, no sé cómo la van a decir, no sale. Uh-huh. Hay que verla, y les recomendamos que vean el universo, vean las películas y las series. Vean primero la serie. Sí, no, está increíble. Luego las películas. ¿Sabes qué? Fan. ¿Ricky, se acuerdan? ¿No? Y sale Leonard Nimoy, ¿no? Uh-huh. Sí. Dice Garful, ya vi lo que pusiste en el blog, Oscar, y como siempre llegan los que no les parecen las opiniones. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dice Javo, saludos, aquí mi hija, y ya con mi hija ya llegó, está en casa de Javo, y que nos están escuchando. Saludos. Lástima, pobrecita. Con ese papá, que la verdad... No le hagas mucho caso a tu papá. No, pues me creo que, pobrecita, no te tocó un papá, pues ahí medio especial. Se dedica a las voces, luego hace voz de vaca. Saludos. Tiene un papá muy famoso. Sí. Garjul, oye, Oscar, respecto a la luna... Y ya sé que es el tema de jueves, pero ha habido muchos reportajes y rumores de que aún no se ha llegado. ¿Qué opinas? No, sí se llegó, pero han querido encubrirlo, pues, no sé, muchos de los conspiradores. Sí se llegó, pero aquí la cuestión es que lo están haciendo porque cuando llegaron descubrieron instalaciones. Parece que construcciones extraterrestres. Y están los videos en YouTube. Sí, entonces yo creo que todo esto es un tejemaneje para que ya la gente no vaya a la luna, porque a lo mejor les prohibieron ir a la luna, por algo será. Sí, dice Woody, yo también prefiero lo anterior, como dice Oscar, es cierto. Así llega el mensaje a más personas de esta nueva generación. Hay que renovarse para llegar a las nuevas generaciones. Exacto. Dice Favo, dile a Oscar que la música grupera se engalanaría con los cabules del norte del DF. Ya estamos haciendo el... Vuelvo a aclarar. A mí no me gusta, no, es más, la odio, no me gusta la música. Pero estamos hablando de otra. Pero, respeto a la prueba, o sea, que es... No tomen mi opinión los que les gusta la música, es simplemente un mero gusto personal. A lo que voy es que quise hacer una ejemplificación de lo que gusta a la masa y las élites que se van formando, claro, desgraciadamente. Uh-huh. Dice Sergio, hoy en mi vida, ahora sí, hubo muchos momentos reveladores leyendo Karmatron. Lo que dice Oscar es cierto. Por ejemplo, cuando Karma le da en la torre al primer Glator, cuando obtiene su segunda armadura, la muerte y resurrección de Asura, los crossovers de Karmatron contra Destructor e Interceptor, las fotos de la Comic Con y cómo olvidar el especial de cómo hacer cómics donde Oscar aparece con las fotos que publicó de los tiempos de la Comic Con de Karmatron. Fue algo totalmente monumental para mí. Y de ver los ejemplos que habías llevado a la Comic Con buscando trabajo, como el de las tortugas ninja y los de Astro Boy. Uh-huh. Exactamente. Sí, y eso, lo que el vínculo que nos crea entre todos, es que ellos también estaban viviendo lo que me pasaba en la Comic Con. Y yo también estaba compartiendo con ellos toda esa parte. Como usaban mis cartas, pero está más directo, ¿no? Entonces, eso es lo padre de cualquier temática. Y eso es lo que no entienden muchos detractores de Karmatron. Y les da coraje, ¿no? No solo hablando de Karmatron, me refiero a cualquiera, por ejemplo, Disney, sí, Hanna-Barbera, Star Trek, Star Wars, los Beatles, los Who, lo que quieran. O sea, todo lo que quieran. Exacto. Cuando exista el vínculo, disfrútenlo y que permanezca toda su vida, uh-huh, ese vínculo, porque cuando ustedes se sientan tristes o cuando estén mal o cuando no sé, requieran de una inspiración, está su biblioteca de recuerdos, uh-huh, y de cuestiones que pueden agarrar cuando ustedes se les dé la gana. Pueden ver una película, el Funda Calari, uh-huh, pueden oír una pieza musical, pueden ver un video, pueden ver un libro, un cómic, simplemente fíjate, algo simple como esto. A mí me pasó con mis hermanos, ellos todos los días, tarde y de noche, bueno, hasta se dormían escuchando los Beatles o José José. Entonces yo acabé odiando los Beatles y José José, ¿no? Uh-huh. Y todos los días, y se acostaban durmiendo, o sea, dormían escuchando a los Beatles y José José. Y a mí ya me tenían hasta, ¿no? Yo estaba chica. Entonces a mí no me gustaban. Y ni siquiera me interesaba escucharlos porque no me gustaban, ¿no? Uh-huh. Fue esa que tú me empezaste a comentar, es más, tú me decías de los Beatles y yo, uy, pues nada más porque estaba contigo, pero decía, no, no voy a ganar. Pero cuando me empezaste a pasar las antologías y me empezaste a explicar lo de la música y todo, dije, no juegues, o sea, todos esos años me perdí, uh-huh, todo por ese prejuicio o porque me cansaron de tanto, ya era el A mí, en lo personal, cosas que me gustan, por ejemplo, que oigo, que me gusta ABBA, por ejemplo, ajá, también, como que tú me introdujiste a ABBA, sí, ¿no? Bueno, y al guacho le gusta tanto ABBA que lo escucha cada rato, ajá. Entonces, hay veces que lo siento y me cae gordo. Y no conocía nada hasta que yo le dije, ya, ABBA, sí, tal vez, ¿no? Yo sí la conocía, pero también como sí, pero, pasó, a mí sí me gustaba, pero no sabía todo el potencial hasta que empecé a escuchar. Pero así pasa. Eso fue por lo que debemos evitar el prejuicio. Uh-huh. Antes hay que verlo, analizarlo, verlo otra vez, por si no nos gustó. Uh-huh. Las piezas musicales, por ejemplo, de jazz, cuando ustedes escuchan una pieza de jazz, o de alguna estructura, aún de los Beatles, si ustedes escuchan lo nuevo de los Beatles cuando antes de que se separaran, pues es un poco difícil para los que no tienen cierto conocimiento. Uh-huh. O la música de Paul McCartney no es tan exitosa, aunque tiene muchos fans por todos lados, pero no es tan exitosa porque son experimentales todas, casi toda la... Uh-huh. Pero tiene una armonía increíble. Y lo mismo que somos fan de Paul McCartney, por ejemplo, los últimos discos los hemos oído nosotros varias veces, y a mí en lo personal pienso que se le fue el feeling. Yo creo que le afectó lo de Linda. Se murió su esposa. Y luego su segunda esposa se refleja. Y no es Paul McCartney. Entonces, pero aún así los tengo para seguirlos analizando. Claro, pero bueno, lo que pasó con la música clásica, incluso en la música clásica. Hay malos, porque te acuerdas que yo tenía ahí una música de Sarek, no me acuerdo ni de quién es. Uh-huh. Era de Schubert. Y sí se nota Sí, por ejemplo, ustedes ponen a un... cuando dices, no, le falta, ¿no? Ponen a una persona... Todo es bueno y malo. Sí. No, pero ponen a una persona a dirigir el concierto de Aranjuez o Xerecada. Uh-huh. Pones un Bon Karajan o a otro. Uh-huh. El otro que hace, por ejemplo, ¿no? Y el otro que lo hace tarán, tarán, tarán. Sí, sí, sí. Se nota la diferencia, ¿no? Es como lo mismo en el baile. ¿Qué les decía yo? De sacaron las películas Disney de la esa de la escolar High School. Y tú ves las fotografías de los norteamericanos y ves dónde empieza un movimiento y dónde termina. Tú ves, no la fotografía en sí, sino los bailarines, ¿no? Y tú ves cómo bailan aquí en la parte latinoamericana, o no sé si mexicanos y todos. Y tú ves donde empieza un movimiento, pero no ves donde acaba. Acaba como chicotazo, pues, ¿no? No llegan a terminar, y es igual que los cantantes, ¿no? Donde arrastran las palabras y no llegas a terminar, o sea, no llegas... ¿Cómo se puede decir? No, a la perfección, que es lo que marca la diferencia, ¿no? También hubo una cuestión en música muy muy especial. Nunca, yo tenía un abuelo que era músico, sobre todo de jazz, que tocaban en bandas, era masón y jazzista. Entonces, cuando vivía todavía... empezaba el programa de Siempre en Domingo y había un cuate que se llamaba el Sopilote, le decían el Sopilote, que era uno de los esquiléticos, no sé quién es. Uh-huh. Y oías las trompetas y todas desafinadas. Ajá, ¿por qué no? Y eso le gusta, o sea, en México, a no ser por los mariachis, que hay también mariachis, ¿no? Pero en fin, siempre tocaban desafinadas las trompetas. Sí, no, como que no llegan al... Pero llegó un grupo de cubanos. Y llegó un grupo de la nueva generación de músicos de los 80, que empezó el rock en español, pero que se instalaron en músicos de buenos conceptos. Uh-huh. Entonces empezó a cambiar el sonido de los metales y ya no eran tan desafinados. Uh-huh. Pero no tienen el... les está un poco... Te digo, no llegan a concretar, entonces siento floja la obra. Por ejemplo... es el que le gusta a Mao. No de ritmo. El que le gusta a Mao. Es muy bueno. Pero otro es... le falta el swing. Ajá. Que este... es lo que decíamos de Philip Sosa. Sí, tienes que ver esa película. Es increíble. Cuando él está reclutando para hacer su banda, de repente le dice, a ver, quiero que me hagas la melodía, ¿no? Y que sale el otro, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y ella termina, y dice, está bien, pero yo lo hago así, mira, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y empieza a jugar, no, y el otro señor nada más se agacha y se retira. ¿Qué es lo que se llama en el jazz? Se llama tener el swing o el scat. Entonces, aún en la cuestión gráfica, en el dibujo, simplemente en el dibujo se nota también cuando las personas tienen scat, como en música. En todo se nota. Por ejemplo, puede ser un mal dibujo, pero tiene film, tiene film y gusta, pero podrá ser un dibujo espectacular, así padrísimo, claro, y sí gusta, pero lo vas y lo dejas ahí. Pero cuando haces un dibujo con film, independientemente de si te salió mal, cuando lo haces con feeling, no te sale, fíjate, ocurre un fenómeno, no te sale mal una secuencia, porque hay muchos dibujantes, por ejemplo Humberto Ramos es malo para las secuencias. Si te das cuenta, una escena ya le cambió la otra mano y ya cambió está pasando la telaraña con que está con que es la misma acción, ni siquiera ha sacado la mano la otra telaraña, en la otra está con la otra mano. Sí. Y está en otro lugar, no se fijan en los fondos, cambian las escenas muy muy rápidamente. Ajá. No hay secuencia, entonces fíjate, y es una estrella. Ajá. ¿No? Entonces hay muchos, es que también puede ser estrella porque es de gusto, sí, de gusto personal, igual conmigo. Y es muy por ejemplo Humberto es excelente, me gusta mucho sus fondos, a mí me gusta mucho Humberto Ramos como trabaja, pero le falla mucho la secuencia. Y también le quiebra mucho las piernas y las pero patas. Pero eso también es dirección, o sea, ¿cómo es posible que el director artístico quita eso? Otros, por ejemplo, dibujan puras caras y este medios cuerpos, y todo es así en la misma, y siempre es la misma cara. Ajá, una, sí. Entonces el personaje también es, el fondo también es un no personaje, es no lo actúa. Ajá. Entonces eso también el público lo nota, y el público que no sabe de qué es neófito es el primero que lo nota. Uh-huh. Más que el público que sí, sabe. Exacto. ¿Por qué? Por el feeling. Y porque no están prejuiciados, no están, al contrario, el público, la masa, digamos, está hambrienta de que les den cosas, entonces están más abiertos a saborear, ¿no? Que eso es parte de lo que cuando un director artístico en la antigua editorial, cuando antes había editoriales, no te fijabas en los genios. Los genios son conflictivos, dibujan muy padre, pero son conflictivos y se le hacen... Y no permiten que les digas que está mal algo. Pues, por ejemplo, mi papá cuando era director artístico se fijaba en los dibujantes medianos y los enseñaba y veía el feeling cuando llevaba los cartones. En primera llevan sus cartones bien emocionados y aquí se es y aquí se roto y mira, fíjate qué padre, ¿no? Entonces ahí mi papá se daba cuenta. Uh-huh. Y cuando llegaban los genios dice, aquí está esto. Esto, pero estás mal aquí, ¿por qué? No, no, sí, no, no está bien. Entonces mi papá los mandaba al gorro, ¿no? Y este, y así pasa, ¿de qué nos sirve un genio si no tiene el feeling? Pues yo creo que es en todo. Un buen chef, como dicen, no es el que sigue, no, como ellos dicen, no son recetas, son fórmulas. Exacto. Y te limitas a eso, ¿no? O sea, el que lo que tengas ahí a la mano con eso, con eso vas a crear. Y que empiezas a improvisar y ni siquiera sabes cómo, ni siquiera lo has probado, pero sabes que sabe bien porque tienes la intuición, incluso las texturas, los sabores y cómo mezclados van a qué otro nuevo sabor vas a sacar. Sí. No, eso es ya sea. Que ahí viene una nueva, algo volviendo a lo de Star Trek. Viene algo que a mí en lo personal me gusta mucho de la serie, es un mensaje importantísimo. Sí, sí, sí. Es que el Capitán Kirk es un condenado rebelde. Siempre está en un desatino toda la vida. Siempre está alerta a lo que está pasando. Uh-huh. Y es el único capitán que pasó la prueba. Kobayashi Maru, que es una prueba. El Kobayashi Maru es una prueba que le ponen a los estudiantes, a los cadetes, pero en donde no tiene posibilidades de... No tiene una solución a esa prueba. Es imposible. Las computadoras lo manejan a tal situación de que el capitán tiene que rendirse o destruir la nave, o lo que sea. Es una prueba para foguear a los... Ajá. Pero, ¿cómo reaccionan? Pero el capitán Kirk, ¿cómo es? Se metió a la computadora y modificó la computadora para pasar la prueba. Pero entonces todos lo critican, pero dice, es que si yo estuviera en la vida real, eso tendría que hacer. Claro, es que aquí no hay posible. Yo no me voy a morir. Claro, o sea, tengo que perder a mi tripulación. Claro. Esa fue la mejor solución, en realidad. Hacer trampa fue la mejor solución. Exacto. Pero es que aparte, durante toda la vida de él y de lo que va pasando, él está desatinando diario. Exacto. Y también, por ejemplo, porque él nunca sabe lo que va a pasar. Exacto. Y también Spock, que siempre le tuvo respeto por esa prueba, siempre lo mantuvo intrigado. Cuando es la segunda película de La Ira de Khan, Spock tiene que salvar a la nave porque va a explotar la nave de Ricardo Montalbán. Ajá. Y pues van a morir todos. Entonces se sacrifica Spock y se echa maneja la radiación y para tratar de retirar todo, y pues se muere. Entonces le dice a Kirk, pasé la prueba del Kobayashi Maru, ¿no? Ajá. O sea, no, pero aparte como lo que dice, ¿cómo dice mi solución? ¿No? Uh-huh. Entonces dice, qué chos, no. Este. Porque aparte le dice, es que la necesidad de los muchos, ¿no era la necesidad de uno? No sé. O que van a recuperar su alma de alguna manera, ¿no? El catra. El catra es todo ese Kunda Kalai. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay un montón de situaciones. Tienen que verla, está increíble. Hay un montón de situaciones que. Hay que si lo ven así desde el punto de vista, no me gustó porque no pelean. O no me gustó porque no se parece a las no me gustó o las computadoras que... están bien chatas. Sí, no me gustó porque me hace pensar. Mejor no vayan a ver el show de sombras en el que hay títeres donde hay personas vestidas de negro y los están manejando, porque entonces van a decir, ay, lo está manejando una persona. Sí, es que entonces el disfrute que tienen es muy limitado. Sí. ¿No? Entonces se van a perder de muchas cosas. Te digo, yo aprendí de esa lección con respecto a mis hermanos de la, lo que les decía de la música. Ajá. Y después me arrepentí y dije, ¿cómo es posible que todos estos años me perdí de esto solamente por el prejuicio, no? Pero, porque no solo es la música, no solo es escuchar la música de los Beatles, sino la historia de lo que hicieron, sus errores, lo que lucharon. Es una cronología de ellos. Sí, lo que lucharon, lo que a quienes se enfrentaron, el movimiento que causaron. Exacto. Entonces todo está dado de la mano. Uh-huh. Dice Andorra, los veo en línea, no puedo creerlo. Saludos. Hola. Saludos. Hola. Hola. Es que nunca se fue en el tránsito espacial. Dice tránsito espacial. Saludos a Oscar. Saludos, princesa. Saludos. Dice Nabruto, ¿ya vieron el tráiler District 9? Ah, ahorita nuestro buen amigo René Corduba fue el que nos los mandó. Dice, hagan una banda que se llame Los Wookiees, como Los Wookiees. Los Wookiees. Pues se ve que está interesante, no la he visto bien porque estoy hasta acá y la computadora está hasta allá. Ay, está buena, ¿eh? Pero luego la vamos a ver bien. Ajá. Y nos dice Gajul, ay, si es que hoy me cayó muy mal, sinceramente lo de los filmes son gruperos. Yo, ¿por qué no vienen a conquistar de otros lados? Pues fíjense que un ejemplo de lo que se está tratando sobre los que pierden sensibilidad y los que no. No sé si han visto una película que, por cierto, dirigió Robert Rodríguez. Y acepto que la película no tiene, es una super mega efectos como en otras pelis. Además de que es una mera película para niños, pero ya en lo personal no he dejado de verla una y otra vez. Ah, ¿la del tiburón? ¿Niño tiburón? ¿Por qué? Porque su mensaje y por la esencia que tiene la película, cuando el mensaje es del chavo, da el clavo, lo demás viene a ver si solo el detalle es que, como decía Oscar y Susi, aquí en México no estamos acostumbrados a este tipo de películas. Pero la película se llama ¿El niño tiburón? Sí, es buena esa película. Y saben que disfruten todo, no sé. Sí. Es más, cuando nosotros nos llamaron para hacer Rebelde en el cómic, nosotros nos gusta Rebelde, a nosotros no nos gusta la... Porque todo es muy superficial, pero de todos modos... Si ya nos llamaron... Hay muchas cosas atrás porque en Televisa obviamente no les permitían, hay muchas restricciones, entonces, de todos modos, el hecho que manejara todos los fenómenos, lo que causa un fenómeno, es digno de ser estudiado. Entonces, decimos, bueno, a mí no me gusta, ni a mucha gente no le gusta, pero ¿por qué...? Todo ese movimiento que generó Rebelde. Y si le vamos a entrar, pues vamos a meterle nuestra cabeza también, claro. Entonces, algo tiene ahí, ¿no? Y te das cuenta que todo, que lo que pasa es que lo que movió es que era aspiracional. Cuando las chavitas querían ser como Rebelde y tener sus problemas resueltos, aunque tenían muchos problemas existenciales, pero manejaron también, pudieron manejar ciertas cuestiones ahí, pero nosotros íbamos a traer más profundidad, ¿no? Pero sí es importante pues estudiarnos las cosas que van pasando, ¿no? Exacto. ¿Por qué esos movimientos o por qué se hizo tal o cual cosa? Sí, por ejemplo, además es una cosa con Rebelde, pues pueden cometer un Kobayashi Maru con Rebelde, como lo hice yo. Sí. ¿Sí? ¿Sí sabes cómo es el Kobayashi Maru en este caso con Rebelde? ¿Cómo? Pones al guacho a dibujar, y como que no te involucras, y haces otra cosa. No solamente con Rebelde, con De Nuevo. Haces otras cosas tú, pero lo hace el estudio, pero digo, otras personas lo elaboran. Y no te quemas, y lo único que se quema nomás es el estudio, pero no uno. ¿Sabes qué me llamó la atención? Ahora que fuimos a Expo Robótica, que por cierto viene Expo Robótica en noviembre. Recuerden que tenemos un pabellón de cómics ahí y viene Utopía 2010. Así va a estar ahí, van a estar ahí en el stand, bueno, no en el stand, sino en el espacio artístico, artistas muy famosos como Ricardo Plata, Francés Meléndez, los Esteban Saldaña y su grupo. O sea, va a haber algunos también. No sabemos si venga René Córdoba. Vayan llenando su cochinito para que nos veamos ahí. Pero algo que me llamó la atención ahí en Expo Robótica, hicimos Dulce hizo unas actividades con para regalar productos del estudio. Se hicieron algunas actividades, un concurso para los niños de laberintos, eso que sacabas en Carmatrón. Y me llamó mucho la atención una niña que hizo lo de Kobayashi Maru, Kobayashi Maru, porque era una niña chiquita que iba se intentó hacer su laberinto, pero los laberintos que hiciste eran muy complicados, ¿no? Ajá. y no le encontraba y no le encontraba, y ¿sabes qué hizo? Donde todo el mundo le llamó la atención también, se agarró y se fue por la orilla. Se fue por fuera. ¡Por fuera! La idea era sacar eso, resolverlo, ¿no? Yo estaba resuelto y me lo llevó. Pero dale dos pausas, porque esa niña no se va a detener ante los ojos. Sí, no, esa niña va a resolver situaciones. No estaban afectados de risa. Es la capitana Kirka. Sí. Y todo, no, yo me dije, bueno, pues ya, ya se iba a terminar el tiempo. Y yo lo resuelvo. No, sí, está. ¿Qué era con? ¿Qué era con? Ah, ya nos casamos. Ya. Bueno, muchachones, pues. Perdón por todo este rollo, pero creo que era importante, importante, y sobre todo pues para que ahora que venga la película pues la vayan a ver, vayan a verla con niños, sí. Y les recomendamos que vean la serie. Al fin son tres temporadas, tienen unos paquetes de colores, uno amarillo del Capitán Kirk, azul de Spock y rojo de Scotty. ¿Ya venden la de Enterprise? No, todavía. Bueno, sí la venden, pero está en inglés. Bueno, que le... ¿Qué tal inglés? No, no, no, es buenísimo, es buenísimo. Pero primero vean en orden, sí. Vean en orden. Sí. Cuando menos la primera temporada, la nueva generación también, nada más que dije, son muchos capítulos. Son como 8 o 9 temporadas, creo. No sé, 7 son temporadas. Vean todas las películas en orden, porque sí llevan un orden. Sí. Si no las ven en orden, no le van a entender algunas cosas, porque hablan de ciertas circunstancias, están ligadas. Sí, están, todo está ligado, todo. Ajá. Sí. Y también Enterprise, la serie Enterprise, que por cuestiones ahí burocráticas la tronaron cuando estaba en su mejor momento. Híjole. Y hasta los mismos fans de Star Trek juntaron dinero para tratar de comprar la serie y producirla ahí. Para pagar que la pusieran para que siguieran. Ajá. Pero no se pudo. O lo quisieron. Nos dice Javito, ¿ya vieron que ya nos quitaron de la Con Comics Store Guadalajara? Sí, ya, sí. Ya sabemos. Que... Todos play. Sí. Ahora van a estar ahí el muchas estrellas. Ajá. Los únicos que van a tener es René Córdoba y está Mauricio. Pero creo que David Mauricio Donato, ¿cómo se llama? Donato Giancone. No, pero de los mexicanos, los cuales van a estar René Córdoba, Mauricio, que no es mexicano, pero Mauricio Herrera, es un manazo. Y pues de alguna manera esto le da en la torre a muchos medios, ya cuando menos de Perdis, que inviten a también a otros de Monterrey, pues era para ayudar al medio. No creo que... Creo que la necesidad rebasó sus expectativas de ayudar al medio. La necesidad rebasó los principios. Sí. Exactamente. Entonces, pues, prepárense para el cosplay y para... Pues, no dar la información realmente de los cómics. Nada más van a ver dibujitos y ya. No se va a hablar de la... A todo volumen. Sí. Y un evento con como todos los que lo vi. Pero prepárense para Utopía 2010. Vienen sí. Grandes sorpresas. Y para noviembre Expo Robot. Ah, y Fernando, perdón, quiero dar una felicitación, aunque ya sé que no nos escucha, pero creo que sí nos escucha un amigo de él. Quiero felicitar a Don Ramón Maldiocera. Ay, sí, todo el estudio. A Don Ramón. A Don Ramón Maldiocera, porque está como invitado oficial de la Comic Con de San Diego. Wow. Oficial de. Y eso no cualquiera lo logra. Sí. Entonces, ay, qué bueno, oye. O sea, me refiero a que lo podrá lograr las personas que trabajan allá y todo eso, que de alguna manera. Pero te invito así desde aquí, o sea, como mexicano, que no vales nada porque en cuestión de porque no tienes cómics allá, o que ellas los norteamericanos nada más ven lo que venden allá, como invitado sobre el cómic mexicano, eso es un logro increíble. Wow. Entonces, felicidades al maestro, a sus 90 y tantos años va a ir para allá, y lo único, lo que están promoviendo es que él trabajó con Hoster, el Príncipe Valiente. Con Hank. Entonces, pues bueno, muchas felicidades al maestro y que luego nos cuente todo lo que... Ay, sí, qué padre. Muchas felicidades. Qué gusto. Ajá. Y pues, ya nos tenemos que retirar porque los tamales están calientitos. Ya están enfriando. Y pues estamos en contacto para el próximo jueves a las 9 de la noche. No se olviden, por medio de Cuántica, y antes de nosotros está Tunlandia con don Carlos II y Javier Rivero. Y muy pronto se va a reestructurar Kaboom. Ajá, vamos a tener cápsulas también producidas. Y aparte, pues seguimos con la plática de mesa que siempre tenemos, pero vamos a tener algunas cápsulas producidas. Y pues esperemos seguir con el manual y con varias cosillas que estamos tratando de... Sí, está bien. Y pase la voz que Karmatron va para muchos años más. Sí, y que ya salió el 10. Ya salió el 10. Ya está a la venta. Vayan a Comic Castle, con los promotores. Creo que también me hablaron de una tienda que no la tienen, que es una tienda famosona. Y no, que no la quieres. También próximamente ya estará en Estados Unidos. Bueno, ah, sí, también con, Estados Unidos. Con nuevos. Ah, sí. Ah, con lo del Karma Fest de Philip. Sí. Karma Fest en California. ¿En dónde fue? En Los Ángeles. Al rato nos vamos a llevar el Karma Fest allá. Bueno, no lo duden. Así que. Buenas noches, buen programa, gracias. Gracias. Gracias. Descansen a todos y nos despedimos con esta pieza musical. Vamos a ver. Hubo una serie muy viejita, pero que hasta la fecha la siguen sacando, y también es una serie de culto como Star Trek. Es muy famosa. Es el Doctor Who. Ah, sí. Que hace poco la, creo que ya la dejamos sacar en la de la suspendieron, ¿no? Y vámonos, esta también es excelente, esta serie, con el Doctor Who. ¿Quién? El Doctor Who. Pues el doctor quién. El doctor quién. Bueno, nos vemos. Bye. Nos escuchamos el jueves. Cuídense. Bye. Gracias. Bye. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Dimensiones.